Take it further. A. To, at. Con. With. De. Of. Hacia. Toward. Sin. Without. Sobre. About, on top of. Vamos a Caracas. We're going to Caracas. Ellos viajan a Chile todos los veranos. They travel to Chile every summer. Ella da su comida a los pobres. She gives her food to the poor. Enviamos muchos mensajes a nuestros amigos. We send many messages to our friends. Tengo que aprender a escribir a máquina. I need to learn how to type. Tengo que comenzar a estudiar con más frecuencia. I need to start studying more often. Acabar de hacer algo. To have just done something. Tratar de hacer algo. To try to do something. Cesar de hacer algo. To stop doing something. Juan acaba de salir de la oficina. Juan just left the office. Ella trata de aprender a esquiar. She tries to learn how to ski. Mi hija no cesa de llorar. My daughter doesn't stop crying. Ellos van hacia Madrid. They are going towards Madrid. Me gusta el café sin azúcar. I like coffee without sugar. El libro es sobre turismo en España. The book is about tourism in Spain.